Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 19 de la cuarta temporada. La contraseña. Me manda Walt Disney. Ya estamos dentro y como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y tanto si nos escuchas en directo como vía podcast puedes comentar el programa con nosotros en Facebook /corrientescirculares y en Twitter @ccirculares. Para hoy os hemos preparado un menú circular que incluye la mejor tertulia de música independiente de la radio española de la mano de Indicaciones y sus nuevas apuestas de futuro y la entrevista acústica de una banda pionera en la música de baile de nuestro país, The Leadings. He hecho esto especialmente para ti. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. ¡Empezamos! Y empezamos con Depeche Mode, que a través de Columbia Records publicarán el próximo 26 de marzo Delta Machine, que además llega precedido el próximo 5 de febrero por el lanzamiento oficial del nuevo single Heaven, que tendrá el tema All That's Mine como cara B, pero desde hoy ya puedes escuchar este Heaven aquí en Corrientes Circulares, lo nuevo de Depeche Mode, Heaven. Son mientras pueda utilizarse la fuerza para que el diálogo... Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? One Way Trigger es el tema que The Strokes han publicado como anticipo del que será su nuevo trabajo, que llevará por nombre Countdown Machine y saldrá a la venta el 26 de marzo, orientados hacia las nuevas tendencias que a su vez se fundamentan en sonidos ochenteros y tropicales. Escuchar One Way Trigger no es escuchar a los The Strokes más clásicos, sino más bien a Vampire Weekend, a Yeah Yeah Yeahs o incluso sospechar de Mika por aquello de cantar en falsete por parte de Julian Casablancas. Y por supuesto, es inevitable acordarse de Aja y su Take On Me. Hablamos de electro pop y sintetizadores. ¿Dónde quedan aquellas guitarras y aquellos sonidos tan propios de los neoyorquinos? One Way Trigger, The Strokes. oye eso, señor Anderson, es el sonido de lo inevitable. Hasta 20 veces, y siempre voy a la favor por si apareces. El martes 29 de enero fue la fecha elegida para lanzar el vídeo de Dramas y Comedias, el nuevo single de Fangoria, producido por Guille Milky Way de la Casa Azul, que está incluido en el EP Azul de los cuatro que componen Cuatricromía, el undécimo disco de Fangoria que se publica el 26 de febrero y que, tal y como te contamos en corrientescirculares.es, estará compuesto de cuatro EPs, cada uno asociado a uno de los colores de la Cuatricromía, el azul cian, el magenta, el amarillo y el negro, y a un productor con cuatro estilos de música distintos y con diseño de portada obra de Juan Gatti, Dramas y Comedias, Fangoria. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste. Le espera una vida mejor en nuestro lejano planeta Felizonia. No suena mal. El fin de semana celebramos una sesión informativa gratuita. ¿Por cuánto sale esa sesión gratuita? Por nada. ¿Y cuándo es ese fin de semana? Es el que viene. Ajá, ¿y cuánto nos va a costar? Es gratuito. Ah, ya, ¿y cuándo es? Es este fin de semana. ¿Y cuánto cuesta ese fin de semana gratuito? Y como cada primer viernes de mes, tenemos el placer de recibir en Corrientes Circulares a nuestros compañeros de Indicaciones, que nos traen la mejor tertulia de la música independiente de la radio española y sus tres próximas apuestas de futuro. Muy buenas noches, señor Turner, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a todos. Aquí volvemos un mes más, este febrero, pues a repasar un poquito las cosas que nos esperan en las próximas semanas. Inauguréis mes, día 1 de febrero, primer viernes de mes, nunca mejor dicho, este mes entráis prontito, en este caso entras. Nos vamos a dividir como una de las últimas veces, en este caso primera y tercera recomendación a cargo del señor Turner, segunda recomendación y por supuesto canción de despedida a cargo del señor Esquimal, una división para que todo sea como mucho más fluido y sepamos sobre todo. Efectivamente, aunque nos dividamos, pues bueno, son discos consensuados por los dos y simplemente pues nos repartimos las voces, es lo único. Es mucho más fácil así, sobre todo así nos puedes presentar ya cuál es la primera de las tres recomendaciones apuestas de futuro de Indicaciones hoy en Corrientes Circulares. Pues la primera propuesta que tenemos corre de la mano de DuckTales, proyecto de Matt Mondaleyn, de guitarrista de los Real Estate, si los conocéis y os gusta ese pop surfero cristalino muy, muy de verano, pues os va a gustar la propuesta que nos trae DuckTales, porque a pesar de que muchas veces los proyectos paralelos de los integrantes de un grupo suelen distar mucho de lo que es el estilo del grupo madre, que en este caso sería Real Estate, la verdad es que Matt sigue muy por la línea de ese pop veraniego, ese pop surfero, sin grandes locuras, sin grandes distorsiones, siempre muy, muy sencillo y muy, muy amable, un pop muy amable, la verdad. Estamos hablando del cuarto álbum de DuckTales, un proyecto que ya va teniendo un poco de consistencia y de potencia en cuanto a ser solo un proyecto, por así decir. Eso es. Sí, estamos hablando de The Flower Lane, como bien has dicho, el cuarto disco de DuckTales, y la verdad es que los tres anteriores no dejaba de ser un proyecto de habitación, ¿no? Pues él con su guitarra, haciendo sus ritmos y en su cuarto tranquilamente, los tiempos que le dejaban ahí entre Real Estate y su proyecto, pero la verdad es que en este cuarto disco ha dado un salto de calidad, lo ha grabado en estudio, con más medios, con una apuesta muy fuerte de cara al futuro. Esto no significa que vaya a dejar de lado Real Estate, pero bueno, con todo lo que les está aportando el grupo en sí y todo lo que el talento que atesora este tío, la verdad es que le ha quedado, para mi gusto, el mejor disco de los tres, sobre todo porque deja de a un lado lo que es el rollo lo-fi, que a mí personalmente me encanta, pero se le ve mucho más cómodo en este pop que bebe de Real Estate, de ese pop luminoso, y la verdad es que apoyos no le han faltado. Siempre ha sido muy respetado y codeado por los grandes de grupos de New Jersey, que es de donde viene él, y bueno, y ha tenido apoyos pues desde Daniel Lopatin de los Sonic Strix hasta Joel Ford o Madeline Falling de los Cults, y la verdad es que se está haciendo un hueco bastante, bastante importante en la escena. Estamos hablando de una banda pues que quizás tiene muchas influencias o se puede respirar Prefab Sprout, de Aztec Cámara, y sobre todo que sería un álbum, un largo para disfrutar este The Flower Lane de DuckTales, especialmente en una época veraniega, calor. Sobre todo con este anticiclón que parece que hay en la península justo este fin de semana, que parece que hace un poquito más de calorcito, especialmente aquí en la zona de Levante. Y eso te iba a decir, que estáis a 20 grados esta semana, o sea que... Y subiendo, 20 grados y subiendo, y parece que no, pero es muy apropiado para estos días soleados de playa, perfectamente una música de compañía para una situación bastante idílica. Sí, la verdad es que acompaña, aunque bien te digo que yo esta mañana he tenido que rascar el coche de hielo y me los he puesto para ir al trabajo y sonaban igual de bien. Así que la música, ya sabes que da igual la época del año que sea, pero bien es cierto que sí, que invita a la playita, invita al sol, invita a estar tirado ahí en el césped, y la verdad es que un pop muy amable, lo que veníamos diciendo, muy amable, con temas siguiendo una línea bastante, bastante concreta, pero bueno, hay temas que pueden recordar a Destroyer, aquel aquel disco Caput que tanto nos gustó. Temas un poquito más un poquito más a lo cult, tirando de influencias sesenteras, y la verdad es que en su conjunto todo cuadra, nada desentona, y lo han clavado Dactyls. Estábamos hablando de una banda que, o en este caso Dactyls, este proyecto de Matt Mondaline, que ha contado, como decías, con muchísimas colaboraciones, y además también con la banda de New Jersey Big Troubles, que les ha dejado todo el backline, como bien anunciábamos, para grabar este trabajo, que suena realmente bien, muy luminoso, pop, meloso, me debería decir. Sí, sí, no llega a atragantar, pero sí, es pues eso, pop de salón, pop delicado, para estar escuchando. No hay ninguna canción que te pueda poner a bailar, o las mínimas, pero sobre todo un pop bastante ambiental, con las guitarras súper limpias, que es lo que dista de sus trabajos anteriores, y bueno, acompañado pues por un teclado, por una batería que apenas tiene influencia, y bueno, en realidad un trabajo muy cálido y muy fácil de escuchar. Y vamos a escuchar ahora mismo este Letter of Intent de Dactyls, de su cuarto largo, de Flower Lane, primera recomendación de Indicaciones en la tarde de hoy en Corrientes Circulares. ¿Vamos allá? Disfrutadlo. Letter of Intent. Y tras DuckTales y este de Flower Lane, nos vamos con la segunda recomendación de indicaciones que ahora llega de la mano del señor Esquimal. Muy buenas tardes, noches ya. Sí, muy buenas, Jorge. Muy buenas a la familia de Corrientes. Traemos un disco que, bueno, en las últimas fechas nos ha dado muchas reproducciones, ¿no? Es el segundo disco de Foxygen. Tiene un título un poco enrevesado, We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, que revela un poquito eso, ¿no? Los embajadores de la paz y de la magia. Es bastante playero, son canciones psicodélicas, playeras, de la costa californiana, que desde luego nos deja muy buen sabor de boca. No teníamos constancia del grupo, la verdad es que tienen una carrera corta, pese a que se formaron en 2005, sacaron un disco, que no sabemos si es disco, si es EP, porque bueno, también son poquitas canciones, que se llamaba Take the Kids of Broadway, y fue en verano del año pasado, y ahora fíjate que estamos ya en enero y acaban de sacar este disco que nos ocupa, ¿no? La verdad que bueno, no sé si visteis la gala del primavera, ¿no? Que eso que nos ha tenido entretenidos toda esta semana con el tema de las confirmaciones, pero si te fijas cuando presentan a Foxygen, se dan la enhorabuena de tener a este dúo tan pronto, ¿no? Desde luego lo que hacen ver es que van a tener una carrera como sigan a este nivel llena de éxito, teniendo en cuenta que tienen 22 añitos, solo los dos chavales, vamos. Eso te iba a decir, desde el primavera se felicitaban, nos felicitábamos todos cuando veíamos ese gran cartel para Primavera Sound que se ha organizado. Increíble, increíble. Para finales de mayo en Barcelona, este nuevo Primavera que está a la altura de los grandes festivales internacionales que se pueden realizar en cualquier parte del mundo, y además es cierto, cuentan con este We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, segundo largo de Foxygen, que presentarán en España, segundo disco, como decías, de este dúo de California, de solo 22 años. Me gusta que cada vez más en las apuestas de futuro, de indicaciones, miramos mucho grupos muy jóvenes. Claro, son apuestas de futuro, tiene sentido, pero claro, encontrar grupos tan jóvenes que llaman tanto la atención es llamativo. Está saliendo así, ya te digo, no es nada, ¿cómo decirte? No es nada que estemos buscando, sobre todo gente joven y demás, pero desde luego que los últimos discos que venimos hablando son de chavales. Ten en cuenta que estos, por ejemplo, ya con 15 años, ya eran Foxygen, ¿no? Así que estuvieron bastante tiempo, hasta el año pasado, madurando todo el tema de las canciones. Estamos hablando además un largo, este We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, que se debate quizás entre el pop psicodélico quizás de NGNT, incluso la extravagancia popera de Ariel Pink, y estamos hablando, por supuesto, de soleadas melodías pop de aire muy setentero, muy playero. Sí, playero sobre todo, ya te digo, esas influencias de los 60, de los 70, a veces se ponen un poquito más pesados, ¿no? Con el tema de la psicodelia un poquito más crítica, pero en esencia respira grupos como Love, Pink Floyd, y no en la vertiente esta de psicodelia, ¿no? Que ahora está muy de moda con todo el tema de Tame Impala y demás, y de Toy, etcétera, pero más vitalista, ¿no? Más sencilla. La producción, desde luego, está súper cuidada. La ha producido Richard Swift, que poco vamos a decir de este tipo, y les ha quedado perfecto, desde luego. Ten en cuenta que son singles prácticamente todas. Son canciones muy aceleradas. Minutaje tiene este tema desde el minuto y medio hasta los 5 minutos, y son 9 temas perfectos. Me parece que empezaron con Shaggy, el single que eligieron al inicio, pero bueno, se podría haber quedado con San Francisco, con No Distraction, con la que hubieran querido, desde luego. Lo que sí que ha sido sorprendente es que para este 2013 Pitchfork ya les ha puesto la etiqueta de The Best New Track a uno de los temas, y ya empiezan a tener como mucha etiqueta. Hay como mucha, quizás, atención y esperanza puesta en Foxygen. Sí, el foco, desde luego, lo tienen en la cara, clarísimamente. Se está creando mucha expectación, desde luego. Temas de blogs, la confirmación que hablábamos antes del Primavera, que los propios organizadores se van a glorien, ¿no? De tenerles tan pronto, sobre todo tan pronto, ¿no? De con este disco y medio, estos dos discos que tienen, y bueno, espero que las expectativas que hay puestas en ellos pues vayan a buen puerto, ¿no? Que realmente sean lo que parece ser que van a ser, ¿no? Pues nos vamos a quedar a escuchar este We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, este nuevo largo segundo disco del dúo de California Foxygen, que han elegido, o habéis elegido en este caso, uno de los temas clave de este largo, que es Shaggy, para presentarlos como muestra y como apuesta de futuro de indicaciones aquí en Corrientes Circulares. Ay. But she don't love me, that's news to me. I met your daughter the other day. Well, that was weird. She had rhinoceros shaped earrings in her ears. But hey man, have a soda, it's on the house. Remember what I told you about the rooms inside this house? But you don't love me, that's news to me. That's news to me. That's news to us. Y después del paseo playero que nos hemos dado con DuckTales y su The Flower Lane, y con Foxygen y We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, nos vamos con la tercera recomendación de indicaciones, que esta vez llega de la mano del señor Turner. Muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, chicos. Pues vamos con los Local Natives, grupo que desde aquí les tenemos en bastante alta estima, con su primer disco en 2009, que apenas tuvo repercusión, la verdad, pero un disco bastante, para ser un debut, bastante completito, sin ningún tema realmente a destacar, pero el conjunto muy bien. Y curiosamente empezamos con Breakers sonando de fondo, y fue el tema que recomendamos en noviembre o diciembre, si no recuerdo mal, como tema último, avisando de que iba a ser un, tenía pinta de ser un muy buen disco, y la verdad es que así ha sido, segundo disco de los californianos, un disco que ya no es la futura promesa, sino que ya firman enteros para ser una de las propuestas más interesantes de lo que llevamos de año y de lo que queda. Un disco, la verdad, bastante completo. En ocasiones puede recordar a The National incluso en alguna canción. En otras quizá nos vayamos más a los Jazz Ayer o incluso pues grupos de la costa oeste, un poquito más veraniegos, no llegan a ser surferos. Y la verdad es que muy, muy buen segundo disco de los Local Natives. Estamos hablando del segundo segundo disco de Local Natives, que es cierto que fue el tema de despedida, este Breakers que suena de fondo, de vuestra sección en noviembre, recuerdo bien, como anticipo de lo que podía venir. Por fin ha llegado este Hummingbird, segundo largo de Local Natives, que evidentemente casi casi tienen ese punto de National, y donde los de Taylor Rice empiezan a demostrar y a poner las cartas encima de la mesa como grupo de todo lo que pueden ser capaces de hacer. Así es, sí, muchas ganas de escucharles en directo, además, porque si el primer disco era un poquito más facilón, sin llegar a ser eso, más sencillo quizá, no facilón, más sencillo, en este le han dado un punto de épica, como vemos en Breakers, por ejemplo, y en otras ocasiones un punto más nostálgico, más como más serio, se han vuelto más seriotes. Y eso en directo tengo ganas de ver cómo lo defienden. No hace mucho salió un vídeo que grabaron en los estudios de la BBC, y joder, macho, daba gusto oírles, daba gusto, un sonido súper limpio, y lo ponían todo en el estudio. Así que a ver si los podemos ver este verano en algún festival o se pasan por alguna sala de España, porque sería de los conciertos a los que habría que ir obligado. Ya empezamos a apuntar a Local Native como una de las bandas que recomendamos a las salas, a los festivales, que apunten en su lista de posibles, porque realmente con su nostalgia, con su épica, con sus increscendo que van subiendo, quizás con esas bajadas luego tan montaña rusa, tan suaves, tan tranquilas, para volver otra vez a remontar con este Hummingbird, con este disco, son una banda a tener muy muy en cuenta. Así es, sí, como bien dices, la verdad, bastantes altibajos emocionales en este disco, empiezan muy muy bien, muy fuertes, luego tenemos ahí un par de temas más blanditos, luego volvemos con Breakers otra vez a tope, y así va, nos van llevando por donde ellos quieren, y luego la verdad es que tiene unos cuantos temazos para darle bien, por ejemplo I'm in Love In and Out, que es un temarraco, tema que vamos a escuchar ahora a continuación, a mí me parece de los mejores, Black Balloon, y bueno, luego está Bully Mammon, vamos, es un disco que no tiene desperdicio, un disco que cuando crees que está más tranquilo, te meten un temazo y te vienes arriba, y la verdad es que un disco para escuchar varias veces y no cansarte. Emoción, nostalgia, épica, lo que nos ofrecen estos Local Natives con este Hummingbird y este tema que vamos a escuchar ahora, que es el que habéis elegido para que sea representativo de este Hummingbird de Local Natives. Tercera recomendación de indicaciones en la tarde de hoy en Corrientes Circulares. Vamos con Black Balloons. Vamos ahí. Thank you. Y tras Dactyls y The Flower Lane, Foxygen y We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic y Local Native y su Hummingbird, nos vamos con el señor Esquimal para despedir la sección de indicaciones hoy en Corrientes Circulares. Bueno, esperemos que os haya gustado lo que hemos elegido este mes y ya os vamos a dejar con un tema que han remezclado de Nox, de Tegan and Sara, estas dos gemelas canadienses que llevan pues desde el 99 sacando discos, ¿no? Han sacado un disco bastante más animado que los que sacan normalmente y bueno, pues Closer va a ser buena prueba de ello. Invita un poco a que se acabe el invierno, que llegue la primavera, la época de festivales y reventar la pista de baile con Closer. Pues ha sido una sección, como siempre, dejando el pabellón muy, muy alto, indicaciones aquí en Corrientes Circulares, un mes de febrero que hemos inaugurado con vosotros y ya estamos deseando que llegue el primer viernes de marzo para saber cuáles serán las tres próximas recomendaciones de indicaciones aquí en Corrientes Circulares. Ahí estaremos con gusto, como siempre, ya sabes, y bueno, pues que sea un buen mes para todos. Mientras tanto, nos vamos a despedir con Tegan and Sara, este Closer y este de Nox Remix. Vamos allá, hasta luego, chicos, chao. Hasta luego. Come a little closer. cautela. Percibo una conmoción en la fuerza. Won't let her get away. Y después de despedir a nuestros compañeros de indicaciones y tal y como te contábamos en corrientescirculares.es, Kiko Veneno editará el 19 de marzo Sensación Térmica, su nuevo largo que llega con La vida es dulce como canción de adelanto. Grabado entre Sevilla y Barcelona con Raúl Fernández de Refri en la producción, Sensación Térmica es la nueva entrega de Kiko Veneno tras 35 años de carrera y tras recibir el prestigioso Premio Nacional de las Músicas Actuales, y llega precedido por este tema de adelanto, La vida es dulce, Kiko Veneno. No. No pasan los días, la radio está triste, la radio está triste, la cena perdida. La cena perdida, los zapatos nuevos, pa' que los quería, pa' que los quería, si no tengo suelo. Quiero sentir el peso del mundo. La hierba crecía, los sueños dormidos. Desde que te fuiste, las horas vacías. La radio está triste y al pájaro le falta el alpiste. Quiero sentir el peso del mundo. No es a cuántas personas he matado. Lo importante es cómo me llevo con las personas que siguen vivas. Lo subo, lo elevo, lo extiendo, lo vuelo y lo planeo. Pinando las nubes y pintando el cielo. Hecho lo hecho y dicho lo dicho. Prepararé la cena porque estaba escrito. Porque estaba escrito, porque estaba escrito. Verdurita buena, sí. En un 2x3 o en un 3x4. 3 años después de su último largo, Os reís porque sois jóvenes, y su último EP, Apúntame a mí primero, ambos editados a través de Limbo Star en 2010, los zaragozanos Tachenko regresan con El amor y Las mayorías, su nuevo disco previsto para marzo, que llega anticipado por el tema Dame una pista, Tachenko. copiar tanta calidad. Solo necesitas tiempo, tiempo. Te lo explicaré con imágenes. De momento todo el mundo al suelo. Si no sabes lo que quiero, te hago una lista. Lo primero es lo primero. Dame una pista, dame una pista, dame una pista. ¿Cómo no te voy a avisar? Si he estado fuera de mí. Sin táctica, sin práctica, sin truco en el sombrero. Esto sigue siendo ilegal, por mucho que bailes así. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Detrás de mí no hay héroes. Fuego general, luces de hospital. Cuando quieren darnos miedo, miedo. Jurarás que no, te arrepentirás. Casi todo lo que digo es cierto. Y aunque pienses que no existo, te hago una lista. Porque todo está previsto. Dame una pista, dame una pista, dame una pista. ¿Cómo no te voy a avisar? Sé que he estado fuera de mí. Sin táctica, sin práctica, sin truco en el sombrero. Esto sigue siendo ilegal, por mucho que bailes así. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Detrás de mí no hay héroes. Si no sabes lo que quiero, te hago una lista. Lo primero es lo primero. Dame una pista, dame una pista, dame una pista. ¿Cómo no te voy a avisar? Sé que he estado fuera de mí. Sin táctica, sin práctica, sin truco en el sombrero. Esto sigue siendo ilegal, por mucho que bailes así. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Detrás de mí no hay héroes. Esto sigue siendo ilegal, siendo ilegal, siendo ilegal. Esto sigue siendo ilegal, siendo ilegal. ¿Qué hay de la estructura social? ¿Los gobiernos? No, no necesitamos tenerlos. ¿No tenéis leyes? Ni leyes, ni jueces. ¿Cómo distinguís el bien del mal? Todo ser del universo distingue eso, Mark. Con Remember Our Home, su quinto largo recientemente publicado, los suecos Friska Billjord estarán de gira durante el mes de abril por nuestro país, tras su debut en 2006 con Bravo. La banda sueca, que toma su nombre de un equipo de fútbol de la segunda división de Suecia, pasará de nuevo por España el 19 de abril en Barcelona, en la Sala Music Hall, y el 20 de abril en Madrid, en la Sala El Sol, para presentar temas como su nuevo single, Bite Your Head Off, Friska Billjord. Una bolsa de un talego. 15 pavos, chavalín. Pon la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes. My jungle love. Yeah, oh, we, oh, we, oh. I think I wanna know you, ah, yeah, what? ¿Qué coño cantas? Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. En España se hace muy buena música de baile y una de las bandas locomotora de esta tendencia aterriza hoy en Corrientes Circulares de Leadings. La banda nacida en Murcia estrenaba en 2012 su largo Stars y hoy por fin los tenemos aquí en los estudios de Corrientes Circulares. Buenas noches, Paco, buenas noches, Juan, buenas noches, David. Gracias por venir hoy a Corrientes Circulares. Muy buenas noches. Decía que por fin, porque aunque nos hemos cruzado mil millones de veces, yo no sé la cantidad de noches que podemos haber coincidido juntos en conciertos vuestros, en actuaciones de DJ set, en, bueno, en fin, e incluso sin haber nada que nos hemos encontrado, por fin os tenía en el estudio, que era una de estas entrevistas acústicas que teníamos pendientes, tanto Corrientes Circulares como de Leadings, desde hace mucho tiempo. Me interesa mucho, sobre todo, el futuro de la banda, el presente, pero antes quería empezar un poco por el pasado, porque quizás, yo creo que cada vez menos, puede haber alguien que no conozca la historia de Leadings. ¿Cómo surge la propuesta? Porque por innovadora, quizás me parece que fue muy llamativa en 2008-2009 cuando empezasteis a juntaros como banda. No sé cómo surge la propuesta, si os conocíais de antes, si era una propuesta nueva. Bueno, yo la propuesta de la banda la tenía ya Paco y Sergio desde hacía ya un año antes prácticamente de que me buscasen a mí, y tenían bastantes temas ya compuestos. Entonces ellos tenían muy claro lo que querían hacer y de hecho lo tenían ya bastante adelantado el tema. Pero bueno, iban buscando una voz y tal y quizá algo de guitarras y bueno, Paco y yo nos conocemos de hace muchísimos años, de otra época musical en Murcia, ¿no? De hace bastante tiempo. Y bueno, me lo propusieron y al principio me sorprendió porque para mí era algo bastante nuevo. Yo tenía otro tipo de influencia, más power pop y más pop. Pero bueno, yo creo que esa mezcla, ¿no? De quizás de las influencias que yo traía y las electrónicas que ya tenían ellos de clarísimamente, ¿no? Como base del grupo, pues salió el proyecto como tal, ¿no? Y la banda como está actualmente. Y luego ya, bueno, ya después del primer álbum y ya cuando empezamos ya a tener pues más fechas, más festivales, etcétera, y segundo, vamos, que necesitábamos una persona más en el escenario, era evidente. Y tras un larguísimo casting de unas 200.000 personas, entró David Meca y en apoyo pues de coros, teclado y lo que proceda. Y lo que surge a partir de ese todo momento. Decente. Luego, la propuesta tenéis clara, quizás ese pop electrónico, orgánico, no sé, es una propuesta bastante distinta de lo que se respiraba. Quizás en este país, no tanto fuera, que a lo mejor sí que había alguna influencia externa que se respira claramente en la música de The Leadings, pero a partir de ese momento sí que sale este Don't Stop Till You Get Enough con Tsunami en 2010, que fue yo recuerdo además esa época, ya estábamos aquí, ya habíamos aterrizado en Corrientes Circulares, estábamos en nuestra primera temporada, recuerdo ya pinchar a The Leadings y que fue las primeras veces que nos íbamos cruzando y que nos parecía, siempre lo decíamos, una apuesta distinta y arriesgada. ¿Se recibió bien? ¿Entendéis que desde el panorama, especialmente en Murcia, que es donde arrancaba el proyecto, pero luego se extendió rápidamente a toda España, la propuesta se entendía como lo que queríais? Porque no era fácil, Paco, cuando lo bueno, yo no sé cómo lo veías tú, pero desde fuera te digo yo que no parecía a lo mejor tan fácil como lo típico de bajo, batería, guitarra y adelante, que es el típico grupo de pop. No, yo creo que fue fácil en el sentido de que supimos ir al objetivo directo que eran los DJs. Es decir, desde que sacamos la primera maqueta, lo que hicimos fue mandar a todos los DJs conocidos, gente que no conocíamos y, bueno, pues intentar que llegara a todas las salas de baile, que era el fin de esta música, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Javi Homeboy, que estaba en Logo Club, se le hicimos llegar a Amable y bueno ya para empezar ya así a dar un poquito de caña, pues Amable nos puso en su recopilatorio y fue el punto de salida de, yo creo que eso fue lo que nos impulsó a seguir y bueno, a que nos conozca un poco más gente, pues ese recopilatorio es que lo tiene todo el mundo en su casa, ¿no? Esas apuestas quizás desde, para que se sonara tanto en Low o en Ras en Barcelona, quizás fue clave, como bien decías, para que la gente ya de repente dijera The Leadings, uy, esto suena bien, esto me gusta, esto se escucha, y sobre todo se escucha en las dos ciudades, evidentemente, que más más pobladas y que arrancan claro. a nivel musical en España. Aunque hay que decir que ahora mismo se puede decir, claro, Murcia prácticamente es la locomotora nacional, que es la que está impulsando prácticamente en todos los géneros y con una cantidad y variedad de grupos, salas y festivales que está arrastrando, pues eso, a la zona de Alicante, Valencia. Se ha creado ahí un núcleo bastante importante que quizás es la que más empuja. Este primer largo lo editasteis con Tsunami, también el segundo. Conseguir que una discográfica te publique, sobre todo en estos tiempos, que parece que todo es muy do it yourself, tú te lo guisas, tú te lo comes, que una discográfica apostara, no sé si también fue un camino muy sencillo, fue difícil de encontrar, o realmente fue solamente la distribución y todo lo demás fue curro vuestro. Hombre, yo creo que tuvimos la suerte de todo es lo que te comentaba antes, salir en el recopilatorio de Razmataz, pues influye bastante y además como es el sello que saca también el recopilatorio, nos dijo, oye, me gustaría sacaros y que salgáis con nuestro sello. Y yo creo que fue de hecho poco... fue Amable quien ellos publicaban el recopilatorio con Tsunami y a mí David de Tsunami cuando nos llamó y se puso en contacto con nosotros, fue Amable fundamentalmente el que las cosas como son, el que apostó por nosotros y el que le dijo, David, habla con esta gente, publícales porque parecía que apuntábamos maneras, ¿no? Y gracias una vez más a Amable, de verdad que fue así, fue como Tsunami nos llamó y apostó por nosotros. No apuntabais maneras, pero es que ya las teníais. Pero en ese momento ahí había clase ya. En ese momento sonábamos en salas, pero bueno, realmente seguíamos siendo unos grandes desconocidos, ¿no? Nivel medios, etcétera. Había ya clase porque evidentemente se generó una expectación tanto a nivel, pues eso, luego ya medios, ahí ya incluye a Corrientes Circulares y luego a nivel nacional empezó la cosa un poco a expandirse y por supuesto generó este 2012 en Stars, que es el álbum en el que sobre todo quería centrarme hoy que por fin os tenía aquí, porque me parece un álbum, pero de lo más destacado del año pasado por muchos motivos, empezando ya directamente por la caja, o sea, hasta la imagen me parece muy en la línea de la filosofía Lydians. No sé si eso también es muy buscado, cuidar hasta esos pequeños detalles, que creo que es que cuidáis, y además aprovecho que os tengo aquí, también os lo he dicho alguna vez fuera de antena, cuides literalmente todos los detalles, en la puesta en escena, en el escenario, pero hasta cosas tan sencillas como la caja donde va el CD. No sé si todo eso es muy meditado, muy pensado, muy buscado, y no sé quién ha hecho esa imagen, por cierto, de la caja, pero parece brutal. Sí, está, yo creo que sí que está buscado, ¿no? Sí, a ver. Nosotros siempre hemos buscado, lógicamente, siempre cuidar. Desde el minuto uno teníamos muy claro lo que queríamos hacer, ¿no? De hecho, no buscamos nunca hacer álbumes conceptuales, ¿no? Ni, quizás Star sí que tiene una línea como más coherente entre los temas, ¿no? De hecho, están enlazados, es más rollo sesión DJ, ¿no? Pero el primer álbum no era tanto así, eran más temas independientes. Nunca nos planteamos los temas, que yo creo que esa quizás es nuestro punto fuerte, el no buscar una continuidad en los temas, sino tratar de sorprender o tratar de hacer diferentes registros dentro de la música electrónica, ¿no? Y en cuanto al cuidar los detalles de los directos y de todo un poco, ¿no? De la puesta en escena y de la estética desde el álbum hasta todo lo demás. Bueno, nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos y aún necesitamos mucho que aprender, ¿no? En ese sentido, y que mejorar, ¿no? Pero bueno, los pasitos que vamos dando intentamos equivocarnos lo menos posible, ¿no? Y en cuanto al diseño, siempre lo hemos cuidado. De hecho, Sergio, el batería del grupo, el que se ha encargado siempre de los diseños de todo lo que... los artes, ¿no? De las artes de los discos. Y la verdad que la gente siempre nos ha dicho, qué guay, ¿no? La portada del primer álbum y del segundo, no sé, como que mola verla visualmente, ¿no? Y a raíz de esa portada fue como desarrollamos la idea de toda la gira de este segundo álbum, ¿no? Todo el tema rollo neones, en esos dos colores, en fucsia y en azul, y bueno, a la gente le ha gustado y es algo diferente, ¿no? De hecho era también un poco por cambiar las proyecciones que teníamos en el antiguo con el otro disco, pues usábamos proyecciones en directo y tal, que también llamaba mucho la atención, pero bueno, era por intentar dar otro enfoque y bueno, yo creo que mola. Renovarse o morir, como dicen, sí, ¿no? Es lo típico, renovarse o morir, pero es que además pues apuesta queda muy claro que es musical, pero también visual, porque es tan fácil como ir a un concierto vuestro y mira que he coincidido con vosotros y realmente es que no recuerdo uno ni siquiera igual a otro, y os he encontrado, pero bueno, en salas, en festivales pequeños, en festivales enormes, y siempre recuerdo, pues eso, una misma estética, por supuesto, siempre las luces de neón de esta gira de Stars. Pero nunca recuerdo un concierto que sea igual que otro, ni de broma. Siempre hay pues eso, mucho de baile, mucho orgánico en los directos de The Livings, que quizás es, bueno, muy marca de la casa. Lo bueno que tienen es que me gusta mucho que tú puedas escuchar el disco, sobre todo con los ojos cerrados, y te puedes poner a bailar, es como muy orgánico todo, pero en el directo realmente es muy, muy el disco también. Es decir, no sé cómo conseguís sacar un sonido tan perfecto en las sesiones directo, que no tienen evidentemente nada que ver con las grabaciones que ha habido para para este Stars? Bueno, de hecho, yo creo que siempre intentamos en los directos siempre, intentamos cambiar los temas. O sea, tú oyes, por ejemplo, Phil en directo y realmente no es como el tema original. De hecho, hacemos una parada de un minuto y medio. O sea, intentamos siempre cambiar un poco los temas para que no, cuando lo oiga la gente diga, hostia, han cambiado. O sea, esto es nuevo, ¿sabes? Entonces, por eso quizás sorprenda que los directos no sean todos muy, muy parecidos, aunque al final son las mismas canciones y tal. Y bueno, y temas como Revolution, que a lo mejor íbamos tocando ya desde el principio, o sea, desde el primer concierto que hicimos, Revolution está sonando ese tema, pero la gente sigue votando y sigue, o sea, se lo sigue pasando bien con esos temas, pues seguimos tocándolo. Tan sencillo como eso. Al final tienes que ver a la gente saltar, divertirse y cuando termine que te digan, oye, me ha encantado, me lo he pasado genial o lo que sea, ¿no? Y que el directo es nuestro medio. Yo creo que el directo, evidentemente, somos una banda de directo y yo creo que ahí es donde captamos más público fiel, ¿no? Es decir, el directo nuestro es nuestro punto fuerte, evidentemente. Quizás Stars era un álbum mucho más positivo, podría ser la palabra, quizás, que el anterior. Se percibe como muchas más ganas o positivismo desde el lado de la persona que lo escucha. No sé si vosotros lo enfocáis así también. Yo creo que no nos hemos planteado hacer el disco como más positivo o menos positivo. Yo creo que realmente, pues sí que hay temas que son más positivos, pero luego yo creo que en todos nuestros temas siempre hay un punto, esa mezcla, ¿no?, entre esos estribillos que quizás suben, ¿no?, que son como más animados, ¿no?, y luego siempre hay un punto de melancolía, ¿no? Oye, Nothing More to Say, oye, Let Go, oye, incluso Steel Words, que aunque parece un tema muy, muy animado, realmente tiene una temática muy, muy triste, ¿no?, en el sentido, ¿no?, de no superar una historia. Entonces, yo creo que esa dualidad nuestra entre lo feliz y lo emocional, yo creo que es en lo que llega a la gente. Componer en inglés, ya que era como redondear el proyecto, era como salimos desde Murcia, vamos a hacer como música en su momento y ahora ya mucho más cimentado el proyecto, música que no se estilaba quizás tanto, aunque sí que decía al principio que muy buena música de baile en este país. Quizás vosotros sois una de las grandes locomotoras de estas tendencias y de este tipo de estilo en España, pero ya componer en inglés tampoco tiene que ser muy fácil a la hora de venderlo, el producto, sobre todo a la hora de venderlo como proyecto. Quizás ahora que ya tenéis dos discos lo veis de otro modo, pero al principio tuvo que ser más complicado. Hombre, y más ahora, yo creo que ahora mismo en España solo se lleva el español, es decir, conocemos grupos y tal que han hacían su música en inglés, ahora hacen en castellano, y ahora se interesan las compañías por ellos, tal, ¿no? Pero bueno, tampoco nuestro fin, creo que no es estar en una gran discográfica y ganar mucho dinero, sino pasárnoslo muy bien, que la gente que esté alrededor se lo pase bien, y yo creo que más satisfacción eso, terminar un concierto, que la gente acabe sudando o acaban en los conciertos y que te digan, hostia, me lo he pasado muy bien. Entonces, siempre lo hemos tenido muy claro lo del inglés, nunca nos hemos planteado lo del castellano, pero no por ningún prejuicio ni nada, al revés. Hemos tenido bandas, Paco tiene una banda también en castellano, yo he tenido bandas en castellano también tocando y... No, yo creo que Leadings es en inglés. Yo creo que es que no, este concepto de música, no lo vemos en castellano. Y como yo creo que al no tener ese prejuicio ni esa necesidad de vender ni de todas esas historias, pues te permite quizás que a lo mejor las canciones pues vaya desinhibido, ¿no?, totalmente, que bueno, yo hago lo que me gusta y punto. Ya, que, de hecho, otro factor importante es que no oímos música española. Yo por lo menos oigo muy poca música española. Y yo tampoco, la verdad. O sea, oímos más todo más internacional y bueno, pues intentamos hacer ese rollo internacional que es el que nos mola. O sea, es tan sencillo como eso. Sí que nos gustaría saltar fuera, lógicamente. Ese sería el gran objetivo, ¿no?, a nivel Europa. Quizás el público británico es más complicado, ¿no? Sabes que son muy, muy, muy suyos, ¿no?, para la música, de hecho. Pero bueno, y luego en Europa hay un gran mercado, yo creo, y yo creo que nuestra propuesta quizás a nivel europeo sí que podría funcionar. Y ahí estamos, en ello estamos. Pues antes de continuar, yo como ya veo esa Fender tan bonita que tienes ahí, Juan, preparada, Paco, te veo aquí iPad en mano y órgano y os veo con todo preparado. Yo, si os animáis, prefiero empezar a escuchar ya lo que es la propuesta de Leadings para ver cómo suena. No sé qué habéis preparado para la sesión de hoy en Corrientes Circulares. Pues vamos a hacer un par de temas del disco nuevo y bueno, yo creo que podemos empezar con Phil, por ejemplo, en un acústico. Pues cuando queráis, a ver Phil qué tal suena. De Leadings. Thank you. tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Just an empty soul on the dance floor, waiting somewhere for two nights that I met before. And I didn't want to tell you so. I'm waiting for the consequence. I'm gonna dance all alone this day, this day, this day, this day, this day. I feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Standing alone, standing alone, standing alone, standing alone, stand and be ready to stand alone, standing alone. Standing alone, standing alone, stand and be ready to go. Stand and be ready to go. To go, go, go, go. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Feel tonight like a summer day. Day, day, day. Up and down, the disco. Up and down, the disco. Up up there, disco. Up up there, the disco. Up up there, disco. Up up there, the disco. Up up there, the disco. Up up there, the disco. Feel July. Feel getting swollen from the streets and so. Feel tonight. Feel getting swollen from the streets and so. Feel. Feel. Thank you, thank you. Gracias. Y así suena este feel de The Livings completamente en directo y en versión acústica, porque claro, esto luego en los directos es una barbaridad, pero además a todos los niveles, vuestro arriba en el escenario y sobre todo la gente vibrando abajo. Oye, con Stars habéis contado con la producción de Crazy Mike, teniendo en cuenta que vosotros también os gusta producir y estáis un poco metidos cada vez más en este mundillo, buscar a alguien externo fue también una propuesta a la hora de decir, bueno, que alguien nos diga cómo lo ve desde fuera, que no sea solamente nuestra propia visión. Y fue algo muy buscador, es decir, teníais claro que queríais que fuera Crazy Mike. Clarísimo, lo teníamos clarísimo. Además, yo creo que necesitábamos un poco de frescura externa. Estábamos un poco ahí saturados de... O sea, es que llevamos un año componiendo. O sea, cada disco nos tiramos un año componiendo. Entonces, cuando llevas un año componiendo, necesitas orejas frescas y gente que te guíe un poco. Aparte que, bueno, Crazy Mike es un... quizás en la zona del Levante y tal no se conozca, pero es un tío de Murcia que ha ganado remixes a nivel mundial de una señora como es Afi. O sea, que es la leche. O sea, ganar ese remix a nivel mundial es como... O sea, hay que ser muy, muy grande para hacerlo. Y bueno, ahí está en su casa, haciendo otras producciones y tal. Y bueno, es un crack. O sea, muy luego, contento. A la hora de grabar, la idea de, como decís antes, de grabar este Stars casi casi como una única sesión, casi todo seguido del tirón, también fue mucho que ver con el productor, o ya lo teníais lo teníais del local de ensayo. De hecho, lo queríamos hacer en el anterior. Nos pilló el tiempo en el primer disco, era la idea que teníamos, hacerlo una sesión que va mucho con nuestro estilo, pero íbamos muy, muy mal de tiempo con los plazos que nos habíamos marcado y no pudo ser, pero esta vez sí, y además, la verdad que muy contentos con los interludios, en fin, yo qué sé, este disco además nos gusta mucho cómo suena, es decir, el sonido es muy bueno, también lo masterizamos en Barcelona con Alice Sidechains, ¿no? en The Group, y entonces ya empiezas a tratar con gente que sabe mucho de esto, ¿no? y que les gusta nuestro proyecto y les gusta meter mano en lo que hacemos, ¿no? Y a nosotros nos dejamos tocar, como se dice, ¿no? Nos dejamos tocar. Quizás por eso el producto este segundo producto de The Livings, este Stars, este segundo largo, quizás por eso también ha tenido mucha más repercusión, pero también por vosotros mismos, es decir, lo habéis vivido quizás todo el proceso de un modo completamente distinto al primer largo, y a la hora de hablar con vosotros se nota, me refiero, hoy estamos aquí en el estudio, pero fuera lo hemos hablado muchas veces, que estáis realmente felices conforme se habían producido esta grabación. No sé qué pasará en el futuro, ahora hablaremos un poquito de eso, pero sí que me gustaba mucho veros contentos con este Stars conforme se había producido todo el proceso. Quizás también importante para vosotros internet. Recuerdo que antes de salir Stars, hablo de memoria ahora, pero estabais a través de Facebook, de no sé si también de vuestra web, regalando algún tema o haciendo que la gente fuera escuchándolos poco a poco, algo así habéis hecho. Sí. No sé si apoyaros en internet y en redes sociales, lo sé por experiencia también que trabajo alguna vez con vosotros, es algo muy marca de la casa de The Leadings también. Hombre, yo creo que es el futuro y... Es el futuro y también lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos esas herramientas y hay que utilizarlas, ¿no? No tenemos la posibilidad, a lo mejor, de hacer un mega videoclip ni hacer otras cosas, pues lógicamente tratar de no ser muy pesados y que nuestra música llegue, ¿no? Y bueno, la gente, no sé, estamos muy contentos, la gente nos quiere mucho y eso es muy grande, ¿sabes? Que la gente los DJs, el público en general, ¿no? Que donde vas a tocar se acercan a verte, ¿no? Aunque tengan que moverse unos kilómetros o lo que sea, y no sé, se crea un vínculo ahí muy potente y tenemos público muy, muy fiel, que eso yo creo que es de las grandes bazas que tenemos, y es que la gente nos sigue mucho y nos quiere mucho, y eso es una buena señal, ¿no? De hecho, yo creo que regalamos un poco también los temas al principio para eso, ¿no? Para que la gente fiel que nos sigue en Facebook y tal, pues que tuviera una recompensa por el follón que les damos y tal, ¿no? Ahora, como dimos los temas sueltos y eso, creímos, y bueno, y la verdad que nos ha ido muy bien, que hacer el conjunto del disco unido iba a ser un aliciente más para comprarlo, luego físico, ¿no? O sea, es una cosa que tú te puedes poner en tu casa y te lo pones de principio a fin y no hay varones, entonces da gusto oírlo y bueno. Y el disco se ha vendido muy bien, la verdad, hemos quedado alucinados porque, bueno, sabes cómo está el panorama, ¿no? Pero propusimos a la gente que se lo enviábamos a casa firmado por la banda y a la gente les encantó. Y nosotros nos quedamos alucinados porque fue como, venga, oye, hacemos esto, venga, pues sí. La verdad que había gente que nos llamaba y decía, oye, mándame el disco, pero por favor, firmármelo y tal. Y dijimos, bueno, no hay ningún problema. Era una cosa más íntima, ¿no? Pero la sorpresa nos llevamos con que nos llegaron, pero cientos de peticiones de, oye, por favor, que yo quiero dos, mándame tres, de no sé cuánto. O sea, al final nos pasábamos los ensayos firmando discos, dándoselo para que lo envolviese. El de correos es amigo mío, ya. Claro, es decir, que la verdad que nos ha sorprendido que con las dificultades económicas que hay, que hayamos vendido tantos discos de Stars, ¿sabes? Porque la verdad que nos ha sorprendido, no lo esperábamos. Es cierto, Juan, recuerdo la campaña en Facebook de pues os lo enviamos firmado, sí. Y recuerdo que teníais como pues eso, cientos de mensajes en cada publicación de la gente pidiéndolo desde puntos distintos de España y fuera de España, además, lo recuerdo perfectamente. De eso no nos acordamos bien de esa historia. Oye, además de, por supuesto, de Stars, este 2012 quizás también nos ha situado como, pues eso, como DJs, como remixers, de un modo mucho más claro. No sé si también ha sido muy buscado lo que habéis hecho, es decir, teníais Stars en el mercado, pero a la misma vez el hecho de, evidentemente os gusta, si no, no lo haríais, pero el ir sacando cada 2-3 meses un remix de grupos por de Grises hasta de Lorentos, pues quizás ha hecho que, y además recuerdo porque alguno de ellos lo hemos tenido en la página web de Corrientes Circulares para que la gente lo pudiera descargar, quizás ha hecho que siempre se estuviera hablando de The Readings. No sé si es, si, claro, ¿verdad? No sé si es campaña casi casi por vuestra parte, pero si era así, lo habéis conseguido. Esa es la idea, y aparte también hay que tener contacto. Claro, hay que tener la suerte. La suerte y que el grupo te quiera enviar las pistas, claro, para hacer un remix. Un remix no se hace, o sea, mucha gente dice, no, es un remix de una canción, pero vamos a ver, tío, esa gente ya ni existe, o sea, para hacer un remix te tienes que enviar las pistas y tienes que tener una base musical, ¿no? Y tiene que gustarnos también, va mucho por motivación, porque no, realmente económicamente no es una cosa que no sea rentable, pero sí por la motivación, ¿no? De que un tema te gusta y entonces, pues bueno, pues lo comentas. Bueno, así empezamos con Barry Brava, fue así, yo no los conocimos, ¿te acuerdas? Con el tema del remix de No Gire, que vamos, no los, acaban de sacarlo, vamos, lo habían colgado en MySpace. Y bueno, y desde ahí pues hasta Metric o De Lorentos o... Passion Pit, Camafaca, en fin. De hecho tenemos mucha amistad con Camafaca, por ejemplo, y tal. Y bueno, pues ese tipo de herramientas hacen que bueno, y además cuando vengan a España, pues si se puede, pues haremos bolo con ellos, porque hay muy buen rollo y tal. Y... Sí, se crea un vínculo de amistad. Y luego aparte también, bueno, ya te digo, nos sorprende gente que nos pide muchos remixes, pero quizás no nos motiva el tema en sí, ¿no? O no hay posibilidad de... No lo vemos, ¿sabes? No vemos esa opción y entonces... Pues no se hace, pero vamos, se dice tranquilamente, oye, mira, es que yo no lo veo, o no lo vemos y se acabó. Es que no damos abasto, o sea, otra de las cosas es que no damos abasto, o sea, ahora, muchos grupos ahora usan la herramienta del remix para llegar a las salas y tal, porque hay grupos que no llegan a las salas, es que es normal, porque su música no es de pinchar, ahora mismo todo el mundo es DJ y todo el mundo pincha la misma música y el mismo rollo, y entonces una discoteca, pues se oye normalmente los mismos temas en todas las discotecas. Cuando alguno cambia un poco el rollo es cuando despunta ese DJ, ¿no? Entonces, claro, grupos que son más rockeros, más poperos y tal, pues necesitan un remix para sonar en las salas. Si es que si no, no suena, o sea, tan sencillo como eso. Y claro, te llegan, oyen el rollo de los remixes y tal, y igual que con nosotros, lo intentarán con otra gente que haga remixes y eso, ¿no? Pero nos llegan un montón de propuestas y tal, y no podemos dar. Lo del tema de remezclarnos, es decir, con vínculos con otras bandas también de música electrónica, ¿no? Como puede ser el Estereotipo, que ahora nos han remezclado Steel Walls a nosotros, ¿no? Eso se hace mucho en Europa y en el extranjero, ¿no? Las bandas se remixan unos a otros, ¿no? En España, salvo de Lorian y algún... Dorian también ha hecho a La Habitación Roja, es decir, pero no está muy asentado el tema. O sea, las propias bandas no hacen remixes a otras bandas, ¿no? Y a nosotros nos encanta. Que cojan un tema nuestro, le den la vuelta y hagan lo que quieran, es que nos encanta. Y al revés, evidentemente, también. La verdad es que hay poquito, ¿eh? Creo recordar a Cycle haciendo algo con Dorian, Dorian haciendo con La Habitación Roja. De Lorian ha hecho alguno. De Lorian, sí. Vosotros, evidentemente. Sí. Y ahora esa es la pregunta, lo que habías dicho, Juan. ¿Qué tal se siente cuando es al revés? Es decir, cuando llega David Van Bielen, de Estereotipo, y os coge Steel Wars, y como bien anunciábamos... Y además el remix de David, la verdad que se ha salido, se ha abordado. O sea, es muy bueno. Amiguete y nos gusta mucho lo que hace, y estaba eso pendiente. Lleva ya mucho tiempo David detrás de... De hecho, le mandamos Friday. Estamos ya ahí peleando con él y el tío, dásame las pistas, que no me las pasas, que sí, tal. Y, mira, y al final, tarde, pero joder, le ha dado la vuelta al tema y ahora mola mucho cómo lo ha dejado. Quien quiera encontrarlos, están puestos en SoundCloud. Sí, están en descarga gratuita, todos los remixes, prácticamente casi todos, si no todos, yo creo. Están, sí, creo que prácticamente todos. Y si alguien no lo encuentra o no encuentra vuestro SoundCloud, es fácil, la página de Corrientes Circulares pone The Readings y aparece y lo puede descargar directamente desde ahí, con lo cual es muy fácil que os encuentren. Chicos, yo sigo viendo esa Fender, sigo viendo este órgano y tengo ganas de más, que hablar me encanta con vosotros, pero escucharos también. Vamos a ello, ¿no? Segundo tema. Podemos hacer, yo creo que el single de, hablando de esta canción, del remix de David, esto no tiene nada que ver con el remix de David, pero... Pero es la canción en sí desnuda, ¿no? Como suena y como tiene que sonar en este lugar, ¿no? Y bueno, a ver si os gusta. Esto es Steel Words, el primer single, segundo single de nuestro álbum Stars, y bueno, a ver si suena. Pues Steel Words en acústico para The Livings. ¡Qué barbaridad cómo suena! Y esto en acústico, ¿eh? Yo que... Luego esto en los directos, luego es una brutalidad. Hablando de directos, próximas fechas que tengáis más o menos claras y que se puedan ya contar, que sé que también estáis negociando y cerrando cosas, que ahora vienen festivales de verano y épocas de negociación, pero sí que sé que tenéis alguna fecha que ya se puede decir. ¿Dónde os encontramos? El día 16 en la sala de One, aquí cerquita. ¿Con Barry Brava? Nuestros Barry Brava. Se va a liar muy parda, además, porque además cada vez que hacemos un bolo con ellos... es como, joder, que no haya fiesta, otro hasta fiesta. El año que viene. Tenemos que dosificarlos con ellos. O sea, con otra banda no, pero con ellos sí. Además hacemos cosas muy guay porque nos juntamos, tocamos unos temas nosotros con ellos. Luego siempre ellos suben, ¿no? Nosotros con ellos. Esto ya va a ser un poco preocupante, una fiesta, ya. Un poco seria. Sí, esa fiesta sí. Creo que en más de uno estamos invitados y puede ser una noche legendaria. 16 de febrero entonces en la sala de One en San Vicente del Raspeig. Correcto. En Alicante. El 22 en el Beluria, en Albacete, en acústico. Ahí vamos a cerrar la gira hasta en acústicos que hemos hecho, que ha gustado bastante. Hicimos Molina Segura, hicimos Guanama en Ayam, luego hemos hecho Alicante de Globe y ahora hacemos Beluria y porque nos lo han pedido y porque, no sé, no, se lo debemos a Albacete. Albacete nos quiere mucho también y vamos a ir a hacer ese acústico y ya pues empezaremos, estamos grabando todo lo nuevo y bueno, y vamos compaginando un poco las dos cosas, ¿no? No podemos parar. Eso os iba a preguntar también, que ya entiendo que los conciertos están ahí, pero que no estabais parados, evidentemente. Entiendo que en el local estáis preparando el tercer día de trabajo, lo que sea el futuro. ¿Se puede contar algo? Es decir, ¿estáis preparando algo? ¿Tenéis fecha más o menos aproximada, aunque sea el 2014, finales de 2013? No, más cercano. Más cercano. Estamos preparando un EP de 4 o 5 temas, saldrá ahora en primavera. Y estamos ahora mismo maquetando todos los temas que van a conformar eso, descartando algunos, añadiendo otros y ya te digo, compaginándolo con esas fechas, vamos, que vamos sobraditos de trabajo, vamos. Eso es bueno, sobre todo en esta época que no paréis y sobre todo que luego empecemos a apuntar fechas para veros. Me apunto ya, por supuesto, a San Vicente, Albacete, iremos desde Corrientes Circulares contando cada concierto que tengáis y sobre todo ya aviso que en abril aquí en este programa estrenaremos, por supuesto, el nuevo EP de The Leadings. Chicos, ha sido un placer inmenso, como siempre, veros y estar con vosotros y por fin, por primera vez, teneros en el estudio. Es la primera vez que venís, esto lo digo mucho a las bandas, pero no será la última porque aunque tenga que ir yo y traeros, pero vamos, en el coche. Oye, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos muy muy pronto, como muy pronto, o sea, como muy tarde, me apunto a la del 16 en la de One en San Vicente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Te das cuenta, Penny, de que la tecnología que lleva este robot convertirá a las torpes camareras como tú en algo obsoleto? ¿Ah, sí? ¿Van a hacer un robot que escupa en tu hamburguesa? Creía que habías roto con ella. ¿Qué hace aquí? Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Y ya tenemos en el estudio a nuestro periodista indie más divertido. Garantizado que no podríais pasarlo mejor con la ropa puesta. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández con y sin ropa. Y nos vamos rápido de festivales. Nos vamos a Vitoria-Gasteiz, que ha confirmado esta semana los 8 primeros nombres para la edición de este año, que se celebrará los días 28 y 29 del próximo mes de junio. El cartel de esta edición del Azkena Rock Festival ha arrancado con nombres como The Black Crowes, Smashing Pumpkins, Rocket from the Crypt, Modest Mouse, Alberta Cross, M-Clan y The Sword. Los Black Crowes tendrán en esta cita su único concierto en nuestro país de su gira Lay Down with Numbers 13. The Black Crow is hard to handle. Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Yeah, all the hand. kennel calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around. Let me light your candle coals and mama, I'm sure all the henna now gets around. Esta semana se ha estrenado el vídeo de Marathon Man de New Raymond, dirigido por Liona, una conjunción de dos de los artistas más prolíficos del panorama actual. Un vídeo que refleja las inquietudes de este Marathon Man con filtros y aspecto retro casi sesentero, pero con el inconfundible sello de quien se sabe triunfador de una carrera de dos tiempos. El vídeo pertenece al último disco de Ramón Rodríguez, Tinieblas por fin, uno de los discos preferidos del año pasado y que ha subrayado el momento de éxito por el que el artista está atravesando en todas sus facetas creativas. Marathon Man de New Raymond. La estampa de quien se sabe triunfador de una carrera de dos tiempos de camino al matadero. Exposición breve, fotografía instantánea. el Arenal Sound, que se celebra en Burriana cada mes de agosto, también ha avanzado esta semana varios nombres para su cartel. Destacan algunos realmente interesantes como The Fratellis, The Drums, The Maccabees, Claxons, The New Raemon, Los Punsetes y Alphabet. Estos nombres se suman a otros que ya se conocían como Editors, Steve Aoki, Antonia Font, The Sound of Arrows, la bien querida o Iván Ferreiro. Y como muestra un botón, The Maccabees, No Kind Words. Dear friend of mine has broken his union, broke from tradition, broken his vision of the future. Alone, alone, alone, not alone at all. Dear friend of mine is testing his body, tempting disaster, testing water with him and his daughter. Alone, alone, alone, not alone at all. Dear friend of mine, my ear is bending. I'm not helping, I'm not telling, I'm not solving, I'm not saying you're pretending. Alone, alone, alone, not alone at all. Scab a scar and you found him. Alone, alone, alone, alone, not alone at all. Alone, alone, alone, not alone at all. If you've got no kind words to say, you should say nothing more at all. If you've got no kind words to say, if you've got no kind words to say, you should say nothing more at all. Todo parece indicar que My Bloody Valentine tienen disco nuevo, la esperada continuación de Loveless de 1991. Es ya una constante que le pregunten a Kevin Shields en cada actuación para cuándo el nuevo disco, y la semana pasada sorprendió a propios y extraños cuando en un concierto en Londres respondió a un fan que en 2 o 3 días. Han pasado esos días y el álbum todavía no ha visto la luz, pero según el Facebook de la banda, el disco estaría masterizado desde finales de diciembre y se trataría de un trabajo casi en solitario de Shields junto al batería Cole McCusin. My Bloody Valentine y temas como este, When You Sleep. We'll be right back. Ahora que te digo una cosa, esto es lo mejor que te podía haber pasado. Es eso lo que yo te digo, Pedro. Lo peor que se puede hacer en esta vida es tener novia. ¿A que sí, Carlos? Sí, bueno, pero las novias... No, las novias leches. Fijaos en Carlos. Más solo que la una y de puta madre. Y eso es lo que te va a pasar a ti ahora. Vas a estar todo el día haciendo lo que te dé la gana sin darle explicaciones a ni Dios. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Cooper, que estarán esta noche en la Sala del Sol de Madrid. The New Raemon hoy en la Sala Planta Baja de Granada y mañana en la Sala Manchester de Almería. Arizona Baby hoy en la Sala Joy Slava de Madrid y mañana en la Sala Círculo del Arte de Toledo. Alex Ferreira estará el jueves en la Sala Guagua de Valencia. Maga estarán mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. La Familia del Árbol esta noche en el Café Pop Torgal de Orense y mañana en la Sala La Iguana de Vigo. Nudo Zurdo, hoy en la Sala La Farándula de Algeciras y mañana en la Sala Planta Baja de Granada. Spin Doctors celebran su 20 aniversario y estarán el domingo en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Lagartija Nick recreando hipnosis con la formación original, hoy en la Sala 12 y medio de Murcia y mañana en la Sala Cultura Club de Palma. Holy Water hoy en el Beat Club de Segovia y mañana en la Sala Costello de Madrid. Niños Mutantes, hoy en Sevilla dentro de los conciertos del ciclo Live the Room y mañana en la Sala Supersonic de Cádiz. Stay estarán el jueves en el Gran Café de León. Pinocho Detective, mañana en la Sala El Perro en la parte de atrás del coche de Madrid. Los Coronas hoy en la Sala BNB de Burgos y mañana en la Sala Universo Sonoro de Palencia. José Le Santiago estará el jueves en el Mr. Wit Café de Cartagena. Avalina estarán hoy en la Sala La 3 de Valencia y mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Rusos Blancos, mañana en la Sala Costello de Madrid. La Bien Querida hoy en la Sala Matisse de Valencia y mañana en la Sala Music Hall de Barcelona. Antonia Font, mañana el Teatro Circo de Murcia. Y para terminar nuestra agenda, la Habitación Roja, que estarán en formato acústico esta noche en el Café Teatro de Teruel y mañana en la Sala Music de Murcia. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las animañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán ¡sálvanos! Y yo susurraré ¡no! Hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Pues cerramos entonces Corrientes Circulares, pero solo hasta el próximo viernes. Y mientras, ya sabes que puedes seguir toda la actualidad musical, concursos y encuestas en nuestra web, corrientescirculares.es. Y llega la despedida del equipazo a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos un servidor Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Daft Punk porque el dúo electrónico francés rompe con EMI y ficha por Columbia Records, parte de la japonesa Sony, para editar su esperado cuarto trabajo todavía sin fecha de publicación. Aunque se especula que Daft Punk publicarán trabajo esta próxima primavera, la realidad es que todavía se desconocen fechas y datos más exactos, tan solo la información de Le Parisien y de New Musical Express, pero lo que sí que te podemos avanzar es que contarán con las colaboraciones de Nile Rodgers, The Chick, de Paul Williams, oscarizado creador de bandas sonoras, de George Moroder, pionero de la música disco, de Panda Viar o de Chili González, incluso se rumorea Face. Y hablando de rumores, parece que Daft Punk no darán ningún concierto este 2013, con lo que nos quedaremos sin ver en directo a los franceses con temas como este One More Time. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. We're gonna celebrate and dance so free.